A ver, hacemos la cuenta. ¿Cuánto? ¿400? ¿Cuánto pagan? $465,000. ¿Dólares? Ah, no, $465. ¿Por? 8,000 jóvenes. ¿8,000 jóvenes? Ajá. ¿8 millones? ¿800,000? 800,000. Wow, es una cantidad. 37,200 millones de dólares. Cada dos años. Y con eso se puede financiar el gobierno de Estados Unidos. Pues para programas que bélicos, programas bélicos, sí. Invasión a otros países y demás. Parece ser que ya nos vamos. Tenemos dos minutos. Bueno, hagamos una recapitulación, muchachas, y nos comprometemos a continuar el próximo viernes con esta, el análisis de esta realidad, el DACA. ¿De acuerdo? Bien. Carla Costa. Bueno, gracias por escucharnos ese día. Y bueno, solamente decir que en Los Ángeles, California, se va a estar llevando una feria para dar información sobre DACA para los jóvenes que quieran asistir. Es gratis y bueno, van a estar abogados especialistas en el tema para resolver todas sus dudas en Los Ángeles, California, en el ayuntamiento Boyle Heights Community Room. Bien. ¿Nayeli? No, pues ya lo que está dicho, está dicho. Y nos vemos el próximo viernes, ¿de acuerdo? Bien. Como dato adicional, en California hoy en día viven 222,795 Dreamers. Y en Texas, 199,999 Dreamers. Son los estados con mayor número de Dreamers en los Estados Unidos. Ahí le siguen otros estados. Bueno, amable auditorio, gracias por escucharnos y nos vemos acá el próximo viernes. Carlos Garrido, Carla Costa, Nayeli, gracias por esta mañana y no dejen de escucharnos. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, Tierra de Migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas. Con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. Amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Estamos de nueva cuenta para comentar el concierto que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa este 22 de septiembre en la Sala Tacna a las 20:30 horas. Bueno, pues les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión se encuentra nuestro compañero Joel Bonilla. Pues nos encontramos de nueva cuenta con los conciertos didácticos que nos ofrece cada temporada la Orquesta Sinfónica de Jalapa. En esta ocasión la orquesta nos quiere hacer entender para qué sirve un ensayo de orquesta, para qué sirve un ensayo orquestal. Así se ha denominado el programa de esta ocasión. En esta semana la Orquesta Sinfónica de Jalapa nos ha entregado 5 audiciones que son parte de su serie de conciertos didácticos universitarios. Estas audiciones han sido desde el miércoles y el jueves allá en el Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos a las 10 de la mañana y a las 11:45 de manera completamente gratuita allá en la zona universitaria, frente al estadio jalapeño Heriberto Jara Corona. Y bueno, pues terminan estos conciertos didácticos, ya no de manera gratuita. Sabemos que los boletos cuestan 120 y 80 pesos la entrada general y 30 pesos para estudiantes con credencial vigente en la Sala Tlacna a las 20:30 horas. Bueno, pues el director titular de nuestra orquesta nos explica detalladamente cómo son estos conciertos didácticos. Lanfranco Marcelletti estuvo con los muchachos hablándoles de cómo se lleva a cabo un concierto, cómo se prepara el concierto en un ensayo orquestal. En esta ocasión, pues tenemos como invitado solista al ejecutante de oboe veracruzano Daniel Calahorra del programa. Él nos trae el concierto de oboe de Wolfgang Amadeus Mozart, pero hemos estado escuchando un poquito de la primer pieza, que es el mandarín maravilloso del maestro húngaro Béla Bartók, que es la primer parte del concierto. Thank you. Pues la primera obra, El mandarín maravilloso, de Béla Bartók, que es un ballet que nos trae la orquesta de este autor, Béla Bartók. Antes de hablar un poquito de este ballet, vamos a escuchar una breve biografía sobre este gran autor y musicólogo húngaro, Béla Bartók. Béla Viktor Amos Bartók, o más conocido como Béla Bartók, fue un compositor, pianista y etnomusicólogo húngaro, que nació el 25 de marzo de 1881 en la ciudad de Szentkolaumar, antes Hungría, actualmente Rumania. Se le considera uno de los compositores más importantes del siglo XX. Él y Franz Liszt son considerados como los más grandes compositores de Hungría. A través de su colección y estudio analítico de la música popular, fue uno de los fundadores de la musicología comparativa, que luego se convirtió en etnomusicología. Desde muy pequeño mostró talento para la música. Fue su madre quien le dio sus primeras lecciones de piano a sus 5 años. Después de la muerte de su padre, en 1888, él y su familia parten a Nachulos, actualmente Vinogradich, Ucrania, donde daba clases de piano. Fue en esa ciudad donde Béla empezó a componer a la edad de 9 años. Con 11 años, Bartók dio su primer concierto, el alegro en la sonata Waldstein de Beethoven, y una de sus composiciones, El curso de Danubio. Luego se trasladaron a Eslovaquia, donde Lajos Erkel lo acogió como pupilo y le enseñó armonía y piano. Allí conoció también al compositor y pianista Ernst Donaghy. A la edad de 17 años se incorporó a la Real Academia de Música de Budapest. Allí, de 1899 a 1903, estudió piano con István Thomann y composición con János Kruder, y conoció a Zoltán Kodály, con el que emprendió una recopilación de música folclórica húngara. Reunió música pertenecientes al folclore de su país y de otros orígenes que recogió en una obra de investigación. De esta colaboración surgieron 12 volúmenes que contienen 2.700 partituras de origen magiar, 3.500 magiar rumanas y varios cientos de origen turco y del norte de África. En sus composiciones fue influenciado por la música de Franz Liszt, Richard Wagner y Richard Strauss, influencia que la llevó en sus primeros trabajos. De 1907 a 1934, Bartók enseñó piano en la Real Academia de Budapest. En 1907 escribió 3 canciones populares húngaras y al año siguiente su cuarteto para cuerdas número 1. En 1911 escribió la que fue su única ópera, El Castillo de Barba Azul. Béla Bartók seguía concentrándose en documentar música folclórica en la Europa Central, los Balcanes y Turquía, para estudiarla y clasificarla. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, terminó estas expediciones y regresó a la composición. Durante la Primera Guerra Mundial, escribió los vals El Príncipe de Madera y El Mandarín Maravilloso, seguidos por 2 sonatas para violín y piano, que son armónica y estructuralmente una de las más complejas piezas. De 1927 a 1928 compuso el tercero y cuarto cuarteto de cuerdas, considerados como uno de los cuartetos más importantes de la música clásica. En el quinto cuarteto, de 1934, vuelve a un lenguaje armónico más simple y es más tradicional. Escribió su sexto y último cuarteto en 1939. Durante la Segunda Guerra Mundial compuso una de sus obras más emblemáticas, música para cuerda, percusión y celesta. Bartók no se comprometió nunca con ningún régimen fascista. Se negó a que sus obras fueran tocadas por conciertos nazis. Después del inicio de la Segunda Guerra Mundial y con la situación política empeorando, Bartók fue tentado cada vez más a dejar Hungría. Compuso entonces Contrastes, uno de sus últimos éxitos. En 1940 se mudó a Estados Unidos. A principios de 1943 dio su último concierto como intérprete. El 26 de septiembre de 1945, Béla Bartók murió en Nueva York de leucemia, a la edad de 64 años. Dejó el concierto para viola inconcluso a su muerte, el cual fue completado por su alumno Tibor Serlin. Pues sí, a su muerte él fue enterrado allá en Nueva York, en 1988, Béla Bartók. Él tenía un sistema compositivo, pues, basado en la matemática de la proporción áurea. Ya sabemos que la música es matemática. Esta manera de dividir el círculo en quintas, en tres ejes dobles, una de tónica y otra de dominante y otra de subdominante. Bueno, pues si quieren saber un poco más de la técnica de composición de Béla Bartók, pues lo podemos encontrar allí en el internet. Y en cuanto al ballet que nos trae la orquesta esta noche, pues es un ballet que tiene una temática dura, difícil, en donde nos vemos que después de una introducción orquestal que representa el caos de la gran ciudad, la acción se inicia en una habitación que pertenece a tres vagabundos. Buscan dinero en sus bolsillos, pero no lo encuentran. Entonces deciden forzar a una chica a que permanezca en una ventana para atraer a la habitación a los hombres que pasean. Ella inicia un juego de seducción con una danza descarada, con la que primero atrae a un libertino, luego un viejo pobremente vestido, y después de traer a un joven, llega el mandarín maravilloso. Bueno, vamos a dejar que sea el mismo Lanfranco Marcelletti que nos cuente sobre este mandarín maravilloso en lo que fue el ensayo orquestal de los conciertos didácticos el día de ayer. En la percusión, el mer inicio, la tarola. Miren qué interesante. Él va a pedir piano, maestro, puede tocar para mí. Y él pide una sonoridad que no es tan fuerte, ¿no? Parece que está escrito medio fuerte para usted. Pero la tarola puede tocar, maestro, su parte. Él va a pedir a la tarola que la toque piano. En las maderas, por favor, las maderas, el tercer compás. Gracias, gracias. Las maderas tienen muy fuerte, así que tenemos cuatro dinámicas para estar. Esta aquí que crece, aquella ahí que es medio fuerte, aquella que es piano, y esta aquí que es muy fuerte, que nosotros llamamos fortísimo. Eso, el trabajo de un ensayo, es entender justamente cómo manejar eso. Y ahí ustedes van a escuchar, maestro, por favor, el segundo punto. Van a escuchar el primer coche que está tocando, solo que él no pide muy fuerte eso todavía. ¿Podemos eso? Personas en la calle para traerlos dentro de un cuartito, y cuando la persona llega allí, esos vagabundos vienen y le roban todo. Así que vamos a presentar cada vagabundo. El primer vagabundo que tenemos ahí en la sesión es la número 6, 7 después, la sesión 2, cuando entran las violas. En las violas, el corno inglés, van a presentar el primer vagabundo. Podemos, maestro. Hey. Muy bien, gracias. Ahí hay un problema en esta pequeña parte que ellos tienen. Y esta nota está junto con el corno inglés que tenemos que poner junto. Eso es parte del ensayo. ¿Podemos, por favor, hacer cuando ustedes tienen el quintillo? Eso. Ahora sí, ahora ya estamos juntos. Es el primer vagabundo. El segundo vagabundo va a ser na de los violines, el número 8. Gracias, gracias. El número 8 va a ser el segundo vagabundo, que aquí vamos a escuchar la melodía del segundo vagabundo. ¿Podemos? Muy bien, eso ustedes van a escuchar, es el segundo. El tercer vagabundo va a ser, vamos por favor al número 10, todos, el trombón y la tuba, 10 antes de 10, por favor. Esa es la segunda sesión, número 3, por favor. Ok. Gracias, maestro. Esa es la primera cosa que van a escuchar. Ahí empieza el primer juego de la partitura. En ese momento, más tarde, va a aparecer justamente el, ¿cómo se dice? Vamos al número 16, por favor. Va a aparecer el señor, el señor mayor. A ver, eso es qué interesante eso. La quiero conocer. Y entra. Yo digo que ella está en el primer piso porque de la partitura dice que le va a subir a la escalera. Vamos al número 16, por favor. Y ahí nosotros vamos a escuchar que los trombones que tiene una frase que está escrita en mezzo piano, o sea, una sonoridad que para el resto de la orquesta está escrito mucho menos, que él siguió subiendo la escalera. Podemos escuchar todos, por favor, 16. La cosa más asustadora del mundo, porque mandarín se pone en la puerta, lo Los vagabundos se dan cuenta que él tiene dinero, pero el mandarín tiene esa mirada muy asustadora que no se conmueve con nada. No se conmueve. Y ahí convence a la chica que tiene que bailar para él, para seducirlo. En aquella época, ese ballet fue prohibido porque era muy erótico. Tenía ese elemento de seducción, de prostitución, de corrupción. Tenía todos los elementos feos, que la verdad viene de una guerra también. Y después, con el tiempo, naturalmente, se fue aceptando más y más. Cuando el mandarín, que ella seduce el mandarín pasa de una situación de totalmente ninguna expresión, y cuando la abraza tan fuerte, es tan lleno de emoción, que ella intenta salir, intenta correr. En la suite, llamamos suite porque no es la pieza entera, el corto. De la suite terminamos con la bailarina que está peleándose para dejar el mandarín. Ustedes van a ver que el final es muy rápido, muy loco, que la bailarina intentando escapar del mandarín y no consigue. ¿Cómo termina el ballet? Vienen los vagabundos y la primera cosa le da una paliza. Piensan que él está muerto, él se levanta, mira a la chica y otra vez la va a atacar. Vienen con un cuchillo y lo tiene un montón de cuchilladas. Él se cae, se levanta y corre otra vez hacia la chica. Después lo ponen en una cama con almohadas y lo van a sofocar. Cuando quita la almohada pensando que está muerto, se levanta y va hacia la chica. Y al último lo van a colgar. Y cuando ven, él está vivo. En este momento, la chica se da cuenta que la única manera de dejarlo ahí es aceptar que él la quería. Él lo abraza, y cuando abraza, todas las heridas empiezan a sangrar y él muere. Es la manera que termina. Es muy trágica la cosa, es muy loca también. Pero ahora vamos a escuchar el ballet entero de la suite. Bueno, pues ya nos explicó el maestro Lanfranco Barcelletti sobre este ballet basado en una historia de Melchior Langille y estrenado en Colonia en 1926. Este ballet causó un escándalo y fue temporalmente prohibido por el alcalde, que más tarde sería el primer canciller de la República Federal Alemana. Aunque su estreno en Praga fue mejor recibido, en vida del compositor fue interpretado más frecuentemente en la versión de suite de concierto, la cual preserva casi dos tercios de la música original del ballet del Mandarín Maravilloso de Béla Bartók, que es la primera obra que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y después nos vamos pues con Wolfgang Amadeus Mozart, con un concierto maravilloso, el concierto para oboe Kegel 314. Este concierto para oboe en do mayor, Kegel 314 de Wolfgang Amadeus Mozart, fue compuesto originalmente en primavera o verano del año de 1777 para el oboísta Giuseppe Ferlienz de Bérgamo. Posteriormente fue arreglada por el propio Mozart y convertida en un concierto para flauta, el número 2 en re mayor. La obra está escrita para cuerdas, dos oboes y dos trompas. Consta de tres movimientos: el allegro aperto, un adagio non troppo y un rondó allegretto. La partitura original de este maravilloso concierto para oboe se perdió, pero se ha logrado su reconstrucción a partir del concierto para flauta número 2. Y es que este concierto, el número 2, es un arreglo del concierto para oboe que es prácticamente idéntico al primero. En esta ocasión la orquesta nos ha traído a Daniel Calahorra. Es un joven músico que actualmente cursa el tercer semestre de la licenciatura en el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra, en Boston, en Estados Unidos. Daniel recibió las primeras lecciones de piano y oboe en su natal Veracruz, antes de pasar a Jalapa, donde desde el 2012... se preparó como oboísta bajo la guía de Esther Gleason. En febrero del 2013 obtuvo el segundo lugar en el concurso del Festival de Oboe en la UNAM. Durante los veranos del 2013 al 2014 participó en las clínicas del Instituto Tanglewood de la Universidad de Boston y durante un año fue integrante de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río. Actualmente forma parte de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Boston. Pero vamos a dejar que sea el mismo Daniel Calahorra que nos habla ahí en el Face de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que usted puede checar el video Ya sabe que la orquesta tiene su página y pues nos trae este comentario del mismo Daniel Calahorra. Esta es la primera vez desde que me mudé que estoy presentándome en México. De hecho, es una historia chistosa. Yo esa semana del concurso, me parece que fue el 3 de marzo, el concurso aquí. Y yo el 2 de marzo, el día anterior, tenía un concurso en la Ciudad de México. Y la semana pasada acababa de regresar de Estados Unidos de mis audiciones de la universidad. Entonces fue una combinación de cosas. Llegué en la madrugada y tenía que tocar en la tarde. Y bueno, no sé, al final sí resultó. Bueno, es el concierto para oboe de Mozart. Para empezar, pues es Mozart. Es un placer y honor, y es muy difícil tocar Mozart. Y bueno, eso debería de ser razón suficiente. Pero aparte de eso, es una obra muy presente en la vida de los oboístas. Es algo que vamos a estar tocando en audiciones, en concursos. Y tener la oportunidad de tocar ese concierto con una orquesta va a ser una experiencia muy enriquecedora. Demuestras tu técnica, tu capacidad de interpretar un estilo y tu creatividad, sobre todo, yo creo. Pues estaba muy nervioso, muy emocionado y agradecido, sobre todo. Es un honor compartir mi trabajo y tocar música con otros, con otras personas. Es un placer. Es un poco difícil al principio acostumbrarse. Tampoco nunca había tocado en la sala, por ejemplo. Entonces es también otro proceso, otra dimensión. Pero siempre es un placer, ¿vale? Es lo que quiero hacer toda mi vida. Los invito a los conciertos didácticos que se van a estar llevando a cabo esta semana, donde voy a interpretar el concierto de Mozart en el Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos y en la Sala Tlacomulco. Thank you. pues estos son los conciertos didácticos que nos ha traído la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos, y el día de hoy a las 20:30 horas, este viernes 22, en la Sala Tlacna, en el Centro Cultural, allí ubicado en la zona de la USB, va a estar el concierto. Todavía hubo un último a las 10 de la mañana, pero a las 20:30 horas pues tenemos nuestro acostumbrado concierto para que no se pierda estas obras maravillosas de Béla Bartók y de Mozart, este concierto para oboe que nos trae Daniel Calahorra. Con esto despedimos el programa, le invitamos para que nos sintonice el próximo viernes con más de lo que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Radio Universidad Veracruzana presentó el ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El ensayo y sus protagonistas. Voz y producción, Silvia González Durán. Silvia González Durán. Thank you.